Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final del capítulo de esta semana, pero tenemos las preguntas de la próxima semana. Atento y atenta. La pregunta número 1 es, ¿cuáles dinosaurios conoces tú? La pregunta número 2 es, ¿cuál te gusta más y por qué? La pregunta número 3 es, ¿cómo te imaginas un dinosaurio viviendo en tu barrio? Envía tus respuestas a través de nuestro WhatsApp, +569 56 42 44 96, o también a través de Instagram, TikTok y Facebook. Somos Fideos con Salsa TV y este es el programa de Cherkán Radio. Y este fue un ilustrísimo programa de la Municipalidad de Valparaíso para todos los niños y niñas porteños que nos quieran escuchar por ahí.